Buenos días, esos son los planes de Zapatero para tiempos de crisis: elevar de 2 a 3 el número de vicepresidencias y aumentar el peso político del gobierno. Solbes tendría como sustituto a Elena Salgado de la Vega, continúa, y Manuel Chávez vuelve al gobierno para dirigir una vicepresidencia de nueva creación que se encargará de la coordinación entre el gobierno y las comunidades autónomas. Siempre, según estos planes, José Blanco entraría también en el gobierno para ocuparse del Ministerio de Fomento, del que sale Magdalena Álvarez. Zapatero se plantea además reducir el número de ministerios, todas las miradas puestas ahora en las carteras más sociales. Cultura, sanidad y educación podrían ser también objeto de cambios o fusiones. Los movimientos para Moncloa suponen también cambios en Andalucía. Hay acuerdo en el seno del PSOE para que José Antonio Griñán ocupe la presidencia de la Junta.